Pero es que me da igual, gente. O sea, es que si me caigo me da igual. O sea, a ver, tan igual no me da. A ver, tan igual no. A ver, un segundito. Un segundito, chicos. ¡Entiendo quién es el baby! ¡Entiéndelo ya! Es que de verdad, sigue habiendo gente que no lo entiende, cabrón. ¡Entiéndelo! ¡Soy el mejor jugador de GTA V! ¡Lee!